Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este espacio Voz Universitaria. Viernes 29 de marzo de 2019, terminamos esta última semana del tercer mes del 2019 con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, una producción de nuestra emisora, nuestra operadora en cabina la tarde de hoy, Soledad Macías, a quien saludamos y agradecemos desde luego a toda la gente que nos escucha a través del 90.5 de FM y de nuestra señal en línea. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarles esta tarde con toda la información de nuestra casa de estudios. Y bueno, antes de comenzar, quiero aprovechar el espacio para agradecer a nuestra productora Ilse Zárate por su trabajo en Radio V. Ella decidió irse a una mejor oportunidad. Y bueno, Ilse, demostraste ser una guerrera. Te vimos entrenar en la redacción y a pesar del estrés, las lágrimas y los desvelos, hiciste de la producción un deporte y, como es tu costumbre, mostraste la fuerza de tu profesionalismo. Le diste forma y personalidad a este espacio. Gracias por tu entrega, por tu disposición, tu cariño y tu energía. Te vamos a extrañar muchísimo, pero nos llena de alegría verte crecer y alcanzar tus metas. Muchas gracias. Muchas gracias, te queremos mucho, agradecemos mucho todo tu trabajo profesional todos los días con nosotros en Voz Universitaria y desde luego permitirnos aprender de ti todos los días y agradecerte mucho. Y bueno, como es costumbre, empezaremos nuestro noticiero con los titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria se inauguró el coloquio Responsabilidad Social Universitaria, Participación, Acción y Comunidad. La Universidad Veracruzana recibió por parte del Banco Santander un donativo por 250 mil pesos para financiar 8 becas de movilidad nacional y una internacional para sus estudiantes. Los coordinadores generales del Programa Educativo de Ingeniería de Software de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana entregaron a la Dirección General de Telebachillerato del Estado de Veracruz el programa de cómputo XIV. Se llevó a cabo el Reciclatón 2019 en la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana. La Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana inauguró el Festival del Día Mundial de Teatro Jalapa 2019. En el programa nos acompañará el doctor Rodrigo Zárate Mohedano, coordinador de la especialización en estudios cinematográficos, para hablarnos del ciclo de cine conversatorios en Jalapa, la primera muestra Las Otras Educaciones en el Cine y la muestra cinematográfica. También estará con nosotros en el estudio María José Cervantes, encargada de comunicación de Cosustenta UV, para invitarnos a la Rodada Literaria 2019. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. ¡Comenzamos! Dos de la tarde con 6 minutos en Voz Universitaria y arrancamos agradeciendo a Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden encontrar en www.v.mx/prensa. Recuerden que si desean ampliar buena parte de la información que les ofrecemos en Voz Universitaria, esa es la liga en internet, www.v.mx/prensa. Saludamos y agradecemos al equipo de marketing que nos ayuda con el manejo de la información en redes sociales. El día de ayer se publicó un compacto más. En esta ocasión, Samantha Mora. Si quieren darse la vuelta por nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio V. Desde luego, agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras que día a día, con su esfuerzo, hacen posible que esta radio marche, camine a través del 90.5 de FM y desde luego de la señal en línea, la cual pueden seguir en www.v.mx/radio/transmisión y también pueden seguir a través de la aplicación, la cual pueden descargar de forma gratuita como Radio V, la encuentran para los dispositivos móviles. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp 2281-040477. También pueden enviar a través de este número mensajes de texto. Si usted prefiere la vía telefónica, lo puede hacer al 817-5115, 817-5117. Y para nuestra comunidad universitaria que quiera tener un espacio con nosotros, puede escribir al correo vozuniversitaria@v.mx y ahí podremos calendarizar un espacio, unos minutos con nosotros a través de vozuniversitaria@v.mx. Y el día de hoy tenemos un paquete de revistas. Estamos, tenemos un paquete, un regalo bastante interesante. Ilse decidió despedirse de esta forma, regalando, es una revista, La Ciencia y el Hombre, el CD del grupo Snow Apple, que nos acompañaron hace unos días, y un lapicero conmemorativo de la FILU 2018. Si ustedes están interesados en adquirir este paquete, nos pueden llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y cuál es el lema de la Universidad Veracruzana. Recuerden nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Tenemos, bueno, para las personas que llamen y que estén interesadas, debemos saber que tenemos solamente 3 días hábiles para recoger estos premios en caso de ser ganadores, y hasta las 2:50 de la tarde recibiremos sus respuestas. Es el momento en el que hace la producción la rifa, el sorteo, que ustedes podrán corroborar después en redes sociales. Así es que esta tarde estamos regalando la revista La Ciencia y el Hombre, un CD del grupo Snow Apple y un lapicero conmemorativo de la FILU 2018. Y bueno, vamos a conocer qué pasó un 29 de marzo. Un día como hoy. Dos de la tarde con 10 minutos en Voz Universitaria, y un 29 de marzo, pero de 1911, en el estado de Morelos, Emiliano Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias que se incorporaron a la insurrección de Madero. En 1929 nace el biólogo evolutivo genetista estadounidense Richard Charles Dick Levantin, pionero en aplicar técnicas de biología molecular. Ha sido uno de los primeros defensores de la teoría jerárquica de la evolución. En 1933, el Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados. También en 1968 nace la actriz y cantante neozelandesa Lucy Lawless, cuyo verdadero nombre, Lucille Frances Ryan, conocida por su papel de China en la serie China, la princesa guerrera. En 2006 muere el poeta, ensayista, dramaturgo, artista plástico y crítico mexicano Salvador Elizondo, considerado uno de los autores fundamentales de la cultura de su país, de nuestro país, e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Un día como hoy, pero de 1943, nace Vangelis, de nombre real, Evangelion Odyssey Papatanasiou, en Volos, en Grecia. Espero haber dicho bien el apellido en griego. Compositor de música electrónica, ha compuesto bandas sonoras para películas como Blade Runner, y de cuya película escuchamos de fondo B.S.O. Son las 2 de la tarde con 12 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que se inauguró el coloquio Responsabilidad Social Universitaria, Participación, Acción y Comunidad, el cual tiene como objetivo construir de manera participativa una perspectiva que fortalezca la identidad institucional y las relaciones entre la Universidad Veracruzana y la sociedad. En su discurso, la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de esta casa de estudios, comentó que la responsabilidad social universitaria es el compromiso que tiene la institución para poner en práctica una serie de conocimientos y valores en la formación profesional, en los procesos de investigación, en la gestión y en la extensión. También dijo que se debe enfocar en solucionar problemáticas sociales mediante cuatro procesos: la gestión ética y sustentable de la universidad, la formación de ciudadanos conscientes y comprometidos, la generación y difusión de conocimientos socialmente pertinentes y, finalmente, la participación social para un desarrollo más equitativo y sostenible. Por su parte, Magdalena Hernández, secretaria académica, añadió que estos trabajos responden al Plan General de Desarrollo 2030 y al Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia de la Universidad Veracruzana. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que la Universidad Veracruzana recibió por parte del Banco Santander un donativo por 250 mil pesos para financiar 8 becas de movilidad nacional y una internacional para sus estudiantes. Mario Oliva, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, mencionó que el programa de movilidad es uno de los pilares de la estrategia de internacionalización de la UB, en la que cada semestre 100 estudiantes realizan una estancia o movilidad. Daniel Romero, coordinador de movilidad estudiantil y académica, detalló que de los 100 estudiantes que se apoyan a través de diferentes financiamientos internos y externos, el Banco Santander apoya al 10%. Por su parte, Damián de los Cobos, subdirector regional sureste de Banco Santander en México, expresó que el apoyo a la educación superior del país es la manera en que reflejan ser una institución bancaria comprometida con la sociedad mexicana. La ceremonia se llevó a cabo en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana. Y con información de David Sandoval, la Unidad de Servicios de Apoyo a la Resolución Analítica de la Universidad Veracruzana cuenta con nuevas instalaciones financiadas con fondos concurrentes de la institución y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, felicitó a la unidad por cumplir 22 años contribuyendo en el desarrollo de la ciencia. El nuevo complejo se compone de 3 niveles que incluyen laboratorios de investigación, un aula de capacitación, 13 cubículos para investigadores, 4 núcleos sanitarios, así como áreas exteriores, un acceso para personas con discapacidad, áreas de almacenamiento y control de residuos químicos. Por su parte, Maribel Vázquez, coordinadora de la unidad SARA, dijo que la ampliación de sus instalaciones ha sido posible gracias al apoyo de la universidad y recursos extraordinarios obtenidos en proyectos de diversas convocatorias, así como la gestión y esfuerzo de Samuel Cruz Sánchez. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el pasado 28 de marzo en esta ciudad capital. 2:16 PM, les informamos que los coordinadores generales del Programa Educativo de Ingeniería de Software de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana entregaron a la Dirección General de Telebachillerato del Estado de Veracruz el programa de cómputo XIV, el cual está diseñado por estudiantes y profesores para ayudar a que alumnos del TEBAEP puedan prepararse adecuadamente para su examen de ingreso a la universidad. Este programa reúne información sobre la convocatoria de ingreso, el examen de admisión y la estructura, así como la oferta de programas educativos, incluyendo una evaluación diagnóstica y una serie de preguntas planteadas con opción múltiple. Ángel Sánchez y José Muñoz, académicos de la facultad, comentaron que el diseño de este tipo de sistemas es muy complejo, pues saben que los usuarios tienen dificultad para acceder a computadoras con internet o equipos de altos requisitos técnicos. Iraí Reyes, directora general del TEBAEP, dijo que el programa representa un gran apoyo para los estudiantes del subsistema, pues la mayoría de ellos solo cuentan con la información que se les imparte en el aula, por lo que este tipo de recursos les apoya en su formación académica. Durante la presentación y entrega del programa estuvieron presentes autoridades del telebachillerato, así como estudiantes de la licenciatura en Ingeniería de Software involucrados en este proyecto. Les recordamos a nuestros radioescuchas que hoy tenemos de regalo un paquete que incluye una revista, La Ciencia y el Hombre, un disco compacto del grupo Snow Apple, que estuvo recientemente con nosotros, y un lapicero conmemorativo de la Feria Internacional del Libro Universitario 2018 para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando y cuál es el lema de la Universidad Veracruzana vía WhatsApp y vía mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Música y contenidos selectos las 24 horas del día. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 21 minutos y les comentamos que la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, impartió la conferencia Educación como estrategia para el empoderamiento de las mujeres, en donde subrayó que la reivindicación del papel de la mujer en la sociedad es una tarea de todos y el empoderamiento es un trabajo diario que debe emanar de las mismas mujeres. Ladrón de Guevara recordó que desde las culturas prehispánicas se reconoce la dualidad y necesidad de la figura femenina. Sin embargo, siempre se ve sometida a roles determinados por los varones, por lo que consideró necesario reconstruir los estereotipos fijados para las mujeres. La rectora concluyó y exhortó a las presentes a desarrollarse profesionalmente y cultivar la seguridad personal a través de la educación, demandando las mismas oportunidades laborales y sociales que las de los hombres. Esta conferencia fue impartida el pasado 27 de marzo en la Universidad Cristóbal Colón, en el Foro Nacional El Futuro de las Elecciones en México, en el puerto de Veracruz. Y con información de Alma San Martín, les informamos que se llevó a cabo el Reciclatón 2019 en la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana. Con la finalidad de crear una conciencia entre la comunidad universitaria y la población en general sobre el manejo adecuado de los residuos eléctricos y electrónicos. El objetivo del programa es recolectar todos los aparatos que generan un problema ambiental. ya que contienen compuestos peligrosos como plomo, arsénico y níquel. Por esta razón es que los residuos deben ser manejados de manera especial. Entre los aparatos aceptados fueron teclados, impresoras, cámaras de video, teléfonos, proyectores, aspiradoras, licuadoras, radios, bocinas, así como secadoras de pelo, cafeteras, celulares, pilas, entre otros aparatos. Este reciclatón se llevó a cabo durante los pasados 26 y 27 de marzo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información y en las Facultades de Ciencias Químicas y Contaduría de la región Poza Rica-Tuxpan. La entrevista. Y se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Zárate, coordinador de la especialización en estudios cinematográficos, para hablarnos del ciclo de cine conversatorios en Jalapa, la primera muestra, las otras educaciones en el cine y la muestra cinematográfica. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos de nueva cuenta aquí. Saludos. Cuéntanos sobre este ciclo de cine conversatorios y esta primera muestra. Vale, bien, pues se trata de una colaboración entre la especialización en estudios cinematográficos, el Instituto de Investigaciones en Educación, la Universidad Veracruzana Intercultural y el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación y el Departamento de Cinematografía de la UV. Habemos ahí muchas entidades representadas y bueno, es un ciclo de cine conversatorio. Esto quiere decir que no solamente van a presentarse las películas, sino que posteriormente habrá un diálogo al respecto de las películas presentadas. Las películas son 2 largometrajes, 6 cortometrajes y todos tratan sobre procesos educativos en contextos de diversidad y desigualdades. Las funciones son ya este lunes, empezamos el lunes primero de abril, lo mismo será el martes y el miércoles, serán de 7 a 8 de la noche. La sesión de lunes es en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales del UV en Diego Leño, número 8. Y el martes 2 y el miércoles 3 en el Ágora de la ciudad. La entrada es libre y, digamos, está abierto a todo público, ¿no? Uh-huh. Aunque habrá conversatorios con especialistas, no, digamos, no tendrá la conversación un nivel de expertos, sino la idea es que cualquier persona interesada pueda asistir. No sé si quieran que les platique un poco de cada una de las funciones o un poco general del contenido. Bueno, pues entonces, en el primer día tenemos 3 cortometrajes. 2 de ellos hablan de realidades fuera de México. Uno de ellos se centra en una comunidad indígena en Colombia, otro en una comunidad mapuche en Chile, y el otro trata sobre el trabajo de un antropólogo maya en el sureste mexicano. Los 3 cortometrajes se llaman Niños Caminantes del Chocó, ese es el colombiano, Simplemente una despedida, y el sobre la realidad mapuche se llama Lipco, orgulloso de su cultura pehuenche. Esa sesión va a estar comentada por Chantal Meseguer Galván, investigadora y profesora de la Universidad Veracruzana Intercultural, y por el sociólogo mapuche Felipe Curín. Él egresó del Instituto de Investigaciones en Educación y la sesión será moderada por el doctor Bruno Baronet. El 2 de abril, un corto y un largo. El cortometraje fue realizado por José Santiago Francisco y su servidor. Se llama Existe cuando hablas y habla sobre la educación que reciben los niños indígenas en el Sistema Educativo Nacional en Filomeno Mata. Es un corto en totonaco con subtítulos en español. Y el largometraje, que es como digamos el plato fuerte de la muestra, es un documental muy reciente que se llama El Sembrador, de Melissa Elizondo. Narra la historia de un maestro rural que imparte educación a 50 niños celtales de diversas edades. Es un documental producido por la UNAM, que recientemente ganó un premio en el Festival Internacional de Cine de Morelia, un premio importante. Y los comentaristas para esa sesión es el profesor Bartolomé Vázquez, el protagonista de El Sembrador, y la investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, que también trabaja temas de cine, Alexandra Yablonska. y la modera la directora del Instituto de Investigaciones en Educación, Gloria Elena Cruz Sánchez. Y finalmente, el tercer día, son dos cortometrajes y un largo. El primer corto se llama Letritas para nuestras palabras. Es sobre procesos educativos en Chiapas. El segundo se llama Una introducción a la educación zapatista, también en el mismo espacio geográfico. Y finalmente el largometraje se llama La lección del caracol, de la directora franco-canadiense Sylvie Lapointe. Y esa sesión será comentada por Sylvie Lapointe y la doctora Elisa Rashkin, profesora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación y de la especialización en estudios cinematográficos, y yo moderaré la sesión. Perfecto. ¿Nos recuerdas los días? Arrancan este lunes, los horarios y los lugares donde se llevará a cabo. Entonces, las sesiones serán el lunes de 5 a 8 en el auditorio del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, y el martes y el miércoles 2 y 3 de abril en el Ágora de la Ciudad, en el mismo horario de 5 a 8. Maravilloso. ¿Cuál es el objetivo principal de poder hablar, o sea, no solo ver estas películas, estos largos y cortos, también de hablar sobre estas realidades de distintas formas de educación? Bueno, me parece que es un momento afortunado en el que coincidió todo para hacer esta muestra, porque justo ahora se debate el tema de la reforma educativa, ahora con la pedida de disculpas que se solicitó también, ha salido en el debate el tema de cómo es la historia que se nos cuenta en la escuela. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en estos cortometrajes son procesos educativos desde comunidades indígenas para comunidades indígenas, y por eso se llama Educaciones Otras. Es decir, proyectos educativos orientados a fortalecer la cultura, la lengua y la identidad de las personas con arraigo a su contexto cultural, ¿no? No esta educación que va a llevarles el Estado, que no tiene muchas veces nada que ver con su cultura, sino entonces es una oportunidad de conocer diferentes formas de educar. Perfecto. ¿Dónde pueden encontrar más información los interesados e interesadas? Bueno, hay un evento en Facebook, también en el perfil de Facebook de la especialización en estudios cinematográficos, y bueno, en la página del Instituto de Investigaciones en Educación también hay algo de información ahí. Rodrigo Zárate, agradecemos mucho que hayas estado esta tarde con nosotros en Voz Universitaria. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 33 minutos y con información de Carlos Hermida, les comentamos que la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana inauguró el Festival del Día Mundial del Teatro Jalapa 2019. Este evento es organizado por la comunidad estudiantil de esta entidad académica, que incluye talleres, funciones, presentaciones de libros, proyecciones y ponencias. El acto inaugural contó con la presencia musical de la WIPA, agrupación conformada por estudiantes del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Nerio González, director de la Facultad de Teatro, destacó los 15 años de historia con que cuenta este festival, enfatizando la labor dirigida por los estudiantes que realizan el festejo del Día Mundial del Teatro. Las actividades de esta fiesta universitaria continuarán hasta el 31 de marzo y para los interesados en asistir a los eventos pueden consultar el programa completo vía Facebook en Festival del Día Mundial del Teatro UV. 2 de la tarde con 34 minutos y con información de Cecilia Escribano, les comentamos que la Vicerrectoría de la Universidad Veracruzana, región Coatzacoalcos, Minatitlán, a través de la Coordinación Regional de los Talleres Libres de Arte, realiza el primer Festival del Día Mundial del Teatro, Coatzacoalcos 2019. Marta Rosiles, coordinadora de los talleres, señaló que el teatro tiene capacidad de albergar, crear y transformar realidades en ficciones o ficciones en realidades, alojando misterios, pasiones, diálogos y un sinnúmero de capacidades que inspiran y desafían el espacio y el tiempo. Por su parte, Carlos Lamot, vicerrector de la región, sostuvo que el festival se realiza para privilegiar a la comunidad universitaria con el arte y talento universitario, pues considera que las artes son inherentes al desarrollo de la humanidad, mostrando su cultura. Todas las actividades del festival se realizarán hasta el 30 de marzo en diferentes recintos de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. La entrevista. De la tarde con 35 minutos en Voz Universitaria y se encuentra con nosotros en el programa María José Cervantes, encargada de comunicación de Cosustenta UV, para invitarnos a la Rodada Literaria 2019. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Primero cuéntanos, ¿qué es una rodada literaria? ¿Qué es una rodada literaria? Suena como muy acá, ¿verdad? Nos han preguntado mucho, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a andar en la bici mientras leemos? No, tranquilos y tranquilas. Pues bueno, primero como comentar y expresar que estamos felices desde Cosustenta por esta colaboración que vamos a tener nuevamente con la FILU. La semana pasada ya tuvimos una rodada, que bueno, fue una rodada como para darle la bienvenida a esta Feria del Libro que pues ya está próxima a llegar. Y bueno, pues en la organización de todas las actividades que vamos a tener dentro de la FILU, que este año son bastantes, por fortuna, pues bueno, planeamos como esta actividad que es una rodada literaria y que bueno, básicamente es la rodada que tenemos generalmente cada mes en Cosustenta, bueno, desde Cosustenta. Es un recorrido en bicicleta, vamos a hacer paradas en algunos lugares que son sorpresa dentro del centro de la ciudad de Jalapa y pues bueno, vamos a dar lectura en voz alta a algunos fragmentos de libros y demás. Pues bueno, este año la FILU trae como país invitado a Colombia, entonces bueno, todas las lecturas que se van a hacer pues están relacionadas con ese país. Entonces la verdad es una actividad que pues va a estar súper bonita. Conocemos por ahí otra feria que creo que es la Feria de Guadalajara, que ha tenido como acciones similares, pero en realidad es algo como muy innovador, al menos aquí en el estado. Entonces estamos muy felices. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta rodada? 6 de abril, okay. Que es el próximo sábado. Ajá. No este, sino el de la siguiente semana. Salimos del Omega, del complejo Omega, y bueno, es una ruta muy sencilla de casi 7 kilómetros, que no es nada realmente. Y bueno, la ruta incluye como, si quieren la puedo decir, uh-huh. pero en realidad vamos a recorrer como algunas calles del centro. Entonces salimos del Omega, subimos, bueno, pasamos por el circuito universitario, nos regresamos al centro, Díaz Mirón, Zamora, Jalapeños Ilustres, JJ Herrera, Sebastián Camacho, y bueno, la ruta termina en el igual en el complejo Omega, y pues va a haber algunas sorpresitas para todos los que participen. Entonces, pues bueno, ojalá que nos puedan acompañar y que se diviertan y que lean con nosotros y que, pues bueno, disfruten la bici también. Insistir, ¿no? Bueno, recordar más que insistir que hay que buscar alternativas para la movilidad dentro de las ciudades, sí. y dentro de una ciudad donde el auto tiene tanta presencia en el espacio público, la bicicleta puede ser siempre una opción. Sí, pues justo desde Cosustenta este proyecto de rodadas universitarias que tenemos ya desde hace 3 años, pues la idea es esa, ¿no? Como uh-huh. promover que hay otras formas de movernos en la ciudad, democratizar también el espacio que pues es para todas y para todos, ¿no? No nada más existe el espacio público, las calles para los coches, ¿no? También están quienes se mueven en bicicleta, quienes se mueven en moto, quienes caminamos también. Claro. Entonces sí, pues un poco también la idea es reforzar como esta promoción de transportes alternativos. Claro, uh-huh. y despresurizar, ¿no? De pronto es como sí. muy complicado y resulta violento el espacio en el cual uno claro. convive, uh-huh. Porque el automovilista no deja al ciclista, el ciclista tiene que subirse a la sí. acera, el peatón uh-huh. está sobre la acera, entonces uh-huh. es como una cadena compleja, ¿no? Sí, y totalmente. Siempre estar no solamente conversando, sino empezar a aplicar también estas acciones. Claro. Uh-huh. Y bueno, también recordarnos que la bici es además algo que nos ayuda a entender que esta idea de compartir el espacio público, pues también es algo que nos ayuda como para hacer ejercicio, ¿no? Claro. Esta cosa de la salud que también es importante y que nos da la bici, y que bueno, ahora le estamos dando el plus como de la lectura y de también una actividad cultural, artística claro. y demás. Entonces, bueno, tiene toda esta rodada literaria del sábado 6. María José, ¿qué debemos tener? ¿Cuáles uh-huh. son los requisitos? ¿Debo tener bici? Etcétera. Sí, pues nosotros desgraciadamente no tenemos préstamo de bici, entonces sí, pues la idea es que lleven su bicicleta, que sea una bicicleta que esté bien ajustada, uh-huh. que lleven su casco, porque bueno, también fomentamos pues la responsabilidad que implica uh-huh. el moverte en un transporte así como la bicicleta. Entonces, bueno, bici ajustada, casco y agua. De uh-huh. preferencia que lleven su termo. Uh-huh. También recordar que, bueno, las botellas de PET no es algo muy agradable, entonces que lleven su botellita de agua, su termo. Claro. Sábado 6 uh-huh. en el Complejo Deportivo Omega, ¿a qué hora? A las 8:30 salimos y bueno, yo creo que estaremos haciendo un recorrido de 2 horas, 2 horas y media más o menos con estas paradas que vamos a tener en estos lugares que son sorpresa. Entonces estaremos terminando yo creo que a las 11 de la mañana. ¿Basta llegar o hay que hacer una inscripción? Nos registramos ese día a las 8:30, de hecho el registro comienza a 8:30, a las 9 ya salimos uh-huh. y bueno, es importante que para la sorpresa que les tiene la Filo al final, que son algunos regalitos, es importante terminar toda la ruta. Entonces, uh-huh. salir del Omega y terminar en el Omega uh-huh. para que se lleven su regalo. Muy ¿Toda bien. La familia está invitada? Toda la familia, o sea, niños. Uh-huh. La ruta está precisamente diseñada para que todas y todos podamos participar independientemente de la edad. Entonces, sí, bienvenidos todos. Perfecto. Muy bien, agradecemos mucho a María José Cervantes por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria, y le recordamos a nuestros radioescuchas que tenemos de regalo un paquete que incluye una revista La Ciencia del Hombre, un disco compacto del grupo Snow Apple, que estuvieron ellas con nosotros aquí en Voz Universitaria hace unas semanas, y un lapicero conmemorativo de la FILU 2018 para la persona que nos llame o nos escriba. Nos diga desde dónde nos escuche y cuál es el lema de la Universidad Veracruzana vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Son las 2 de la tarde con 44 minutos, ya estamos de vuelta en Voz Universitaria, gracias por seguir con nosotros y bueno, ya llegó el momento, Antulio. Sí, el momento esperado por todos. Mira, del béisbol. Se llenó la cabina, sí, con todos nuestros compañeros que vienen a ver al profe Ariel Ortiz. Y bueno, fin de semana deportivo, profe. Muchas gracias, Antulio, Brenda. ¿Cómo están? Buenas tardes. Es viernes, ¿eh? Ya es viernes, sí. Me acaba de decir la productora que a partir de las 7 de noche es el proceso de despedida. Ah, sí. No sabía, pero bueno, ya que está usted organizando e invitando, asistiremos. Sí, hay un pseudo deporte que es Fiber, ¿cómo se llama? La... Sí. Vamos a... Ahí viene. Pero quien sí tiene su deporte ya calificados al evento nacional son los representantes de handball de Halcones de la Universidad Veracruzana. Está el maestro José de Jesús Cid de León. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Ariel. Gracias por la invitación. Y Carlos Sánchez. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenidos a Voz Universitaria de Radio Universidad. Calificados ya al evento nacional. ¿Cómo se consiguió la calificación de maestro desde el evento estatal? Bueno, en el evento estatal no tuvimos participación. Al ser la Universidad Veracruzana sede, todos nuestros equipos de conjunto pasan al evento regional. Y en el regional jugamos contra la UAP y después contra la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Contra la UAP fue un partido muy parejo. Perdimos por 3 goles, 31-28. Pero tomando en cuenta el rival, la UAP es uno de los mejores equipos a nivel nacional en rama varonil. Hicimos un muy buen partido, tenemos un equipo con muchos chicos nuevos que vienen de la Olimpiada. Entonces era un partido importante para nosotros para ver qué aspiraciones podemos tener de cara a la Universidad Nacional, ¿no? Para mí era muy importante este resultado y el accionar del equipo. No me quedo satisfecho con el resultado porque, bueno, perdimos, pero claro. El accionar fue bueno. Y después jugamos contra Oaxaca. Fue un partido, un marcador pues holgado, pero también donde se hicieron cosas interesantes. Esto lleva un proceso de aprendizaje y maduración para el evento nacional, sin duda, ¿no? Sí, por supuesto. De aquí al mes y una semana que nos queda para el nacional, pues toca trabajar, sacar conclusiones de este regional. Obviamente lo bueno, seguir trabajando en ello y ver en qué fallamos para corregir. Tenemos poco tiempo, pero estamos a tiempo de hacerlo. ¿Habrá posibilidad de hacer alguna concentración para analizar lo que usted observó? Sí, yo quisiera tener un par de concentraciones antes de viajar. Mérida, sí, sería lo idóneo porque casi la mitad del equipo es de las regiones, de las otras regiones de la universidad, de Coatzacoalcos, de Veracruz y de Orizaba. Entonces, pues bueno, es complicado trabajar el grupo completo, pero por si me gustaría un par de concentraciones antes de irnos. ¿Y algún partido en especial que quisiera preparar para activar el conocimiento y la práctica? Pues estuve platicando con el maestro Santillán de la UAP y posiblemente está por concretarse, ir a jugar contra ellos otra vez, un partido amistoso, y contra la sub-20 de Puebla. Entonces, pues estaría bastante bien otra vez un partido contra ellos, nos sirve mucho y espero que sí se pueda llevar a cabo. ¿Les afecta que aquí en la zona de Jalapa y la región central de Veracruz no haya equipos competitivos en balonmano? Sí, nos afecta un poco, la verdad, más bien mucho. Nos gustaría que hubiera más, más equipos, más difusión, que hubiera más competencia. Desgraciadamente todavía no se ha logrado. Hemos avanzado mucho, la verdad, en cuanto a handball en el estado. Hemos avanzado mucho. Sé que es difícil no haber una liga profesional de handball a nivel nacional. Pues no tiene esa ventana para que los chicos la vayan viendo, ¿no? Como lo es el fútbol, por ejemplo. Pero bueno, o el baloncesto. Entonces, nos ha costado, pero poco a poco vamos ganando terreno. Yo espero que... Es un proceso que poco a poco vamos a ir mejorando en ese aspecto. Carlos Sánchez, ¿cómo te sientes en el equipo? Muy bien, muy contento. Principalmente de mis sensaciones del partido de los partidos que tuvimos con Puebla y con Oaxaca. Creo que... viendo los resultados y la forma, la actitud que tuvo el equipo al afrontar estos partidos, creo que fue muy buena. A partir de ello tenemos que seguir trabajando porque queremos tener una participación importante en este evento próximo que tenemos, que es la Universidad Nacional. Entonces creo que es necesario que nos compactemos, que reflexionemos lo que hicimos bien, trabajar en eso y también ver cuáles fueron nuestras deficiencias para salir adelante y traer un buen papel a la Universidad Veracruzana. Infórmanos en qué facultad estás, en qué semestre y cuál es el futuro ahí. Estoy en la Facultad de Psicología, estoy actualmente en el sexto semestre. Ah, ya casi. Sí, ya estoy viendo fin. pero con todo y... Más no tiene apenas, vas a ver el inicio, ¿no? Sí, bueno, sí. En esa actividad. ¿Y cómo conjugas la situación del estudio con el balonmano? Pues es una situación muy interesante porque hay procesos que nosotros como psicólogos estudiamos, los cuales se pueden... Se conjugan, ¿eh? Se conjugan. Por ejemplo, lo que mucho la emoción, lo que es la motivación, cómo ejecutas determinadas acciones, tu desarrollo motriz. Entonces, esto ayuda a conjuntar lo que estudio y el deporte que tanto me gusta. Quien sabe de gráfica señala que el balonmano, el handball, también se presta para mucha actividad plástica, para la situación fotográfica. Y hemos visto algunas imágenes donde están en verdad espectaculares, tanto elevaciones como disparos o atrapadas. Se nota, es lo que estás mencionando tú, la cuestión que se contagia en el asunto. Sí, claro. O sea, debes de tener una concentración total en todo momento. Un descuido te lleva a cometer un error que se ve reflejado principalmente en el marcador. Además que es un deporte, a mi punto de vista, muy particular, muy rápido, muy dinámico, marcadores muy abultados en esta situación. O sea, respuestas inmediatas o te quedas. Sí, así es. No tienes mucho tiempo para pensar, de saber actuar con la presión y tener una visión muy panorámica de todo lo que está pasando en el campo. Carlos, ¿tú le platicas a tus compañeros algo de psicología para que lo apliquen en los partidos? Cuando se da la situación, pero son casos muy particulares. Así, con una plática con todo el grupo, también es un poco difícil porque no estamos todos conjuntos en la misma región donde podemos entrenar todos los días. Entonces, principalmente es con mis compañeros aquí de la región de Jalapa, los que estamos en el proceso ahorita de selección y los que pueden llegar a ser seleccionados. Entonces, ahí a veces es cuando platico con ellos y intentar ayudarlos de alguna manera. ¿Por qué seleccionaste el balonmano? Pues es un deporte que yo conocí desde que tenía alrededor de 10 años en la primaria. Me lo enseñaron, entonces me invitaron en la preparatoria a un torneo que vinieron unos jugadores de Monterrey. Entonces me dieron la información de que la Universidad de Veracruz tenía un equipo. Entonces me decidí a entrar, comencé a entrenar con la universidad desde los 16 años. Entonces ya he tenido un proceso anterior de mi entrada a la Universidad Veracruzana como estudiante. Pues enhorabuena y éxito para Mérida. Muchas gracias. Y tu maestro José de Jesús Cid de León, pues su papá fue pionero en esta promoción del balonmano a la Universidad Veracruzana. Sí, así es, en el 2008 fue cuando inició el balonmano en el Conde. Bueno, mi papá tuvo la oportunidad de formar el equipo, que en aquel entonces se formó con jugadores que no eran jugadores de balonmano, sino que eran de baloncesto y de voleibol. Ahí juntaron un grupo. Y bueno, su primera experiencia fue en la Universidad de Guadalajara 2008. Y ahí, bueno, el equipo ya, mi papá lo fue trabajando, ya juntando chicos y preparándolos. Y bueno, el máximo logro que se tuvo o que se ha tenido hasta el momento es en la universidad del 2013 en Sinaloa, del cual yo tuve la fortuna de formar parte de ese equipo, de ser dirigido por mi papá. Y pues fue nuestra mejor participación, un sexto lugar nacional. Y bueno, pues también tenemos ahí ese reto, esa meta. Sí, ese reto, ¿no? De llegar, y esperamos que este año sea nuestro año. Pues enhorabuena para que así sea. Hay otras disciplinas como el Fireworks, ¿sí más? ¿Puedes venir a platicar con nosotros nuestra... ¿Firecat? Sí. Sí, sí. Está ingresando nuestra productora aquí a la cabina. También es exjugador de balonmano de Halcones de la universidad. Productora, platíquenos de su deporte. ¿El fireball? Sí. Yo pensé que me iba a preguntar del handball. No, de aquel entonces, en el 2010, en el 2008, cuando empezamos, ¿no? Sí, exactamente. Me tocó platicar con su papá en algún momento de los inicios y el trabajo que estaban realizando con el doctor Ignacio Viveros, ¿no? Sí, el doctor también estuvo ahí. Estuvo proyectando ahí. Pero platíquenos, ¿ganaron ustedes un campeonato recientemente? Ah, sí, acabamos de ganar un campeonato local, digamos, el fin pasado. Y bueno, la idea es que ahora tengamos una preselección nacional con miras a ir al país España, representando a nuestro país. ¿Cómo se va a poder popularizar esta modalidad prácticamente es muy similar a el balonmano? Así es. Pues la idea de Max Bartoli, que es el coordinador y el presidente de la federación, es generar más... equipos en todo el estado y pues... ¿Pero cómo darlo a conocer? Pues a través de Facebook, a través de igual ruedas de prensa, juegos y partidos de exhibición, y pues a través de nosotras, que también somos, la mayoría somos ex-UV y somos exjugadoras de handball, pues supongo que podamos aportar un poco con eso, con la promoción, la difusión y pues nada más. El maestro sí se queda con el cambio. Sí, por siempre. Muchas gracias. Gracias, profe. Profesor, muchas gracias. Éxito y que ese sexto lugar se convierta pues algo para arriba más, ¿no? Algo más. Esperamos que este año sea el bueno. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Éxito para ustedes en el evento nacional. ¿Van allá en la segunda semana de actividades? Ajá, el día 5 de mayo salimos para Mérida. Empezamos a competir el 7. Ya. 7 de mayo ya prácticamente estamos. Mucho éxito. Muchas gracias. Los deportes, buenas tardes. Muy bien, profe, muchas gracias. A ustedes. Tendencia en redes. Ya tenemos las tendencias de esta tarde. Bueno, es tendencia Agnès Varda, la cineasta francesa que muere a los 90 años de edad. Ella fue una de las primeras cineastas feministas muy importante en todo este ámbito del cine. También es tendencia el diputado de Tabasco, Charlie Valentino, quien asegura que gracias a los españoles México vive problemas de corrupción. Esas fueron las tendencias, Antulio. Ya tenemos ganador de esta tarde. Sí, Moisés García, Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, lema de la Universidad Veracruzana. Ganaste una revista, La Ciencia del Hombre, el disco compacto de Snow Apple y un lapicero conmemorativo de la Filu 2018. Te recordamos que puedes pasar a Clavijero 24 de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche con una identificación oficial, y nuestras compañeras en recepción harán entrega de este paquete. Viernes 29 de marzo de 2019 nos despedimos agradeciendo la operación en cabina de Soledad Macía, a nuestros compañeros en la transmisión de Facebook, y nos encontramos el lunes. Brenda. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias de nuevo, Ilse. Mucha suerte, mucho éxito. Y bueno, los esperamos el día de lunes con más información de la Universidad Veracruzana. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Thank you.